Muy buenas, esto es Pañuelos de Papel, el programa de la Quack FM dedicado a la música independiente de todo el mundo. Y como el año pasado, como llevamos haciendo desde hace unos cuantos meses, volveremos, emitiremos este programa los viernes a esta hora, de 5 a 6 de la tarde. Y para los habituales de este programa ya sabrán, esas dos personas que nos escuchan desde alguna parte del planeta, saben que este programa lo formamos una mesa redonda de amantes del indie. Para empezar esta segunda temporada, no estamos el equipo al completo, pero estamos un buen equipo, y suficiente, autosuficiente. Hoy tenemos a Dani. Hola, Dani. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y también está con nosotros Yago. Hola, muy buenas. Y aquí hablando estoy yo, Edu. Nosotros tres vamos a intentar defender este programa de música independiente con música nacida en el último año. A ver si conseguimos llenar estos 60 minutos. Vamos a empezar con las recomendaciones semanales de Yago. Bueno, lo primero es decir que esta temporada viene bastante cargadita. Este septiembre han sacado muchos discos nuevos, bastantes grupos, sí, y demás. Estamos impacientes por el nuevo disco de Julian Casablancas. También disfrutando del nuevo de Micah P. Hinson, que sacó otro nuevo. Uh-huh. Pero lo que os traigo es algo que se me coló ahí el año pasado, que no llegamos a pinchar y que va a caducar justo en unos días. Fue sacado a mediados, finales del octubre pasado. Y se llaman This Town Is Guns, son de Inglaterra, de Oxford, y han sacado un disco que se llama Animals, como decía, el octubre pasado, bajo Big Sky Monsters, y después de un par de meses, que bueno, lo dieron todo por Inglaterra, los fichó Sgt. House, y se fueron de tour por Europa y luego por Estados Unidos. Y si todo sale bien, espero poder estarlos viendo el próximo 14 de noviembre en sí, Manchester, en sí, su último concierto del año. Bueno, obligatorio una crónica de ese concierto, ¿eh? Se intentará. No. Aquí no hay medias tintas. Ahora tengo que traer varias crónicas, porque en principio, si sale bien la cosa, pues veré también a Biffy Clyro y Manchester Orchestra. Ah, así que va a ser un buen noviembre, espero. Pues el tema que os traigo no es, bueno, es el tema que tiene también videoclip, y es el single y es un temazo, que se llama 26 is Densier Than 4, y que espero que os guste a todos. Muy bien, pues venga. Yeah. Aquí teníais el temazo de This Town Needs Guns. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Y recordar que una temporada más podéis contactar con nosotros en los puntos de contacto habituales, que son nuestro Facebook Panuelos de Papel, en Twenty también estamos, y nos podéis mandar un correo con sugerencias, ideas, citas con los miembros del programa, por ejemplo, a mispanuelosdepapel@gmail.com. Muy bien. Incluso bueno, también tenemos @cuacfm. @cuacfm también lo tenemos, sí, bueno, justo. Si no, pues eso, os metéis al blog, dejáis algún comentario. Cierto es, también hay... como siempre, al día siguiente podréis escuchar el programa en nuestro blog, panuelosdepapel.blogspot.com. Muy bien. Bueno, ya hablaremos más tarde del blog. Ahora es el turno de Dani y su recomendación indie. Muy bien, estoy muy emocionado de empezar aquí esta nueva temporada. No sé si podré con la emoción presentar el tema que os traigo, pero bueno. Se trata de un tema de un EP de DeLorean que acaban de sacar, pues yo creo que lo sacaron a comienzos de este verano, no estoy muy seguro. El EP se llama Ayrton Senna, salió con el sello Mushroom Pillow y con Full House también. Y bueno, y por hablar un poquito de ellos, por si no los conocéis, es un grupo vasco, aunque están afincados en Barcelona. Habían sacado algunos discos en el sello Becore, creo que dos discos y un EP, o sea, dos LPs y un EP, no estoy muy seguro, pero bueno. Y según la página de Mushroom Pillow, leí ayer, decía que tras el verano sacaría un LP, o sea que la verdad es que promete mucho porque este EP es realmente acojonante. No sé si seguís por ahí las crónicas, por ejemplo, la revista Pitchfork. Sí. Pues sí. Es bastante sorprendente, ¿no? Que últimamente les están dando pues mucha coba, ¿no? A DeLorean, están hablando, sí, de toda la movida de Barcelona. Y, por ejemplo, este EP, pues lo han sacado dentro de su apartado de Best New Music, que serían los discos que sacan mejores puntuaciones según ellos, pues le dieron un 8,4, ni más ni menos. Sí. Y solo comentar, pues eso, que han hecho últimamente remixes, por ejemplo, de los Teenagers, de Big Pink. Están tomando una notoriedad bastante, bastante, sí, sorprendente, ¿no? No sé si los visteis en el Festival do Norte. Increíble. Impresionante, sí, ese juego de luces que tenían. De todo, sí. De todo, todo, todo mola mucho. Todo sonaba estupendamente, una puesta en escena increíble y las piezas que son tremendas. Además, sí, jugaban mucho en directo, tenían como una especie de un caos, un pad caos, que es jugar con un determinado parámetro en una pantalla táctil. Entonces juegas con cada uno de los ejes de la pantalla y cada uno de ellos tenía uno delante. Entonces supongo que algún efecto lo controlaban ahí y la verdad, buf, flipante. Flipante, sí, sí. Y bueno, y el tema que he elegido para escuchar, podía escoger cualquiera de los 4 o 5 que hay en el corte de LP, no estoy muy seguro de cuántos son, pero bueno, según mi... Creo que te lo traes preparado, ¿eh? Mi versión del EP, este tema se llama Moonsung y sería el segundo corte. Así que lo escuchamos. Pues venga. Bien, pues era el Monsoon de DeLorean de este EP Ayrton Senna, que ha salido con Mushroom Pillow este veranito, está calentito todavía. Ya sabéis, un grupo vasco, son de Zarauz, como Carlos Arguiñano, y todo rico rico del País Vasco pues se escucha aquí en este EP. Y bueno, sí, DeLorean, yo creo que ahora mismo debe ser el grupo con más proyección internacional de España, ¿no? Junto con El Guincho, ¿no? Y Standstill, ¿no? Tiene bastante nombre por Europa. Sí, pero por Estados Unidos, por ejemplo. Por Estados Unidos no. Sí. DeLorean sí que sé que tenían piso aparte en Nueva York. Sí, está bien. Sí, está alternado, o sea, alternaban entre Barcelona y Nueva York. Joder, qué tíos. Sí, sí, luego está toda la proyección de grupos en México que tenemos. Es verdad, sí. Es verdad. Sí. Comentamos algún día, ¿no? Este verano. No sé si eran Triángulo de Amor Bizarro, que estuvieron por allí. Uh-huh. Sí, Los Planetas. Los Planetas, sí, estuvieron haciendo ahí unos concertillos y bueno, siguiendo la estela del columpio asesino, que ya hace tiempo habían pasado por allí. La Habitación Roja creo que también habían pasado. Bueno, La Habitación Roja siempre graba en Estados Unidos. ¿Sí? Sí, en el estudio este que se supone que es el mejor del mundo, no sé qué. Pero que al mismo tiempo es bastante económico. Pero pasa que hay unas colas de increíbles, pero bueno, se habrán agenciado de alguna forma para grabar allí. Y por lo que sé que los últimos dos discos los grabaron allí. Muy bien. Pues sí, a mí me parece estupendo que se unan las dos escenas indies de Sudamérica y de España, porque yo creo que hay mucho grupo sudamericano que nos estamos perdiendo aquí, que, bueno, me comentabais vosotros en algún momento que fuisteis a ver el concierto de Bolobán, ¿verdad? Yo no. No, bueno, pues me contaba Javi que parece ser que allí, en Sudamérica, tiene bastante tirón. Llegaron aquí y tres personas en el público, y creo que dieron un conciertazo de la hostia y nada. Otro rollo también es que, por ejemplo, en Argentina y México hay grupos yankees como Strokes y este palo, pegan muchísimo, muchísimo. De hecho, Strokes siempre tienen un montón de fechas en México, que es, o sea, un poco por lo menos así, llamativo. Sí, pues hay unos vídeos colgados en YouTube de Triángulo de Amor Bizarro, y el público sorprendentemente se sabía los temas y aplaudían como si fuese una superestrella mexicana. La verdad es que tiene que ser un gusto tremendo llegar a México y que te hicieran también. Bueno, no, Vulcano, cuando habían hecho la gira esta, que les había empezado fatal porque habían empezado en San Francisco, les habían robado todo el material allí en el parking, pero bueno. Son también otros que también están empezando a abrirse. Tienen el problema de que cantan en español, pero y giran con The Life and Times, con los que grabaron el split este. Y bueno, también están empezando a entrar por allí. Ahora que van a sacar nuevo disco, ¿no? Ajá, por fin. Sí. Bueno, ¿qué nos traes? Yo os traigo un grupo. Yo creo que a Dani le va a gustar. Bien. A mí no. Sí, a ti no. El grupo se llama Vivio, que es un alias de James Wilkinson, que es de Wolverhampton, en Reino Unido, y tiene, creo que es, hace una electrónica muy muy influenciada por Boards of Canada, ¿no? Por eso ahí. Qué guay. Yo creo que te va a gustar, y además comparte discográfica con ellos y hace pues eso, una electrónica basada en loops así tratados como si fuesen viejos. No sé si es que tiene algún proceso analógico por medio en la grabación, pero la verdad es que el disco es impecable. Ya que hablabas de Pitchfork y sus notas, este obtuvo un 8,3 en Pitchfork también, o sea, bastante un notable, notable alto, sí. ¿El de Nubel cuánto llevó en Pitchfork? Yo no había notas suficientes para calificarlo. el disco se llama Ambivalence Avenue y está grabado dentro del sello Warp Records y salió a la venta en junio de 2008. No, imposible. Imposible porque estaría caducado. Esto yo creo que es junio de 2009. Vale. Junio 2009. Luego lo confirmo. Y vamos a escuchar el tema que da nombre al disco y que suena realmente bien. Ahora lo vais a apreciar. aquí estamos ahora en la segunda ronda y os traigo el nuevo disco de Dirty Projectors, grupo de Brooklyn conocido ya por todos, Dani Sonríe, liderado por Dave Longstreth. Y lo que os traigo, pues bueno, es el nuevo disco que sacaron en abril con Domino Records, buen sello, por cierto. Sí. Y buenas pizzas. También. También, son bastante bien, la verdad. Pues eso, lo que os traigo es un tema que no es el single, se llama D-A-R-I-L-I-N-G, veis que mi deletreo no es muy tal. Creo que te estás confundiendo, ¿eh? Dirty Projectors, el tema que trae se llama Two Dopes. Sí, vale, perdón. El otro es The Beach House. Sí, me salté, bueno. Me salté de línea, perdón, disculpad. Pues traigo Two Dopes, que es bastante, bastante tranquilita, pero me pareció bastante diferente a lo que suelen hacer. Y por eso, bueno, lo traje para que lo disfrutemos todos. Uh-huh. Y nada, decir que los tíos estos están sonando por todos lados, incluso salieron en varios late shows y tal, que para un grupo indie, pues bueno, bastante complicado. Y el disco que se llama Bitte Orca, que es en alemán, no sé si lo pronuncio bien, Edu. Sí, ¿por qué no? Orca. Significa, no me acuerdo qué significa. Sé que lo Bitte es por favor, ¿no? Sí. ¿Y Orca? ¿Qué crees? Sé que no tiene... Granizo alemán, pero no... No, se me ocurría orca, que tal vez puede ser. Bueno. Orca igual a orca. La única razón que tienen para ponerle este título al disco es simplemente porque les hacía gracia el sonido, o sea, cómo sonaba, y lo pusieron. Bitte Orca. Qué bien pronuncias alemán, madre. Y nada, eso, lo que os traigo es eso, Two Doves, y a disfrutarlo. Venga. That's Aquí teníamos a Dirty Projectors, la balada de Two Doves, y que me parece un temazo. El resto del disco es un poco más poco de electrónica, sintes ochenteros y tal. Joder. Pero bueno, este me pareció algo diferente y por eso lo quise traer. Ah, oh, estupendo. Una voz preciosa. Uh-huh. Dani, ¿qué sí, nos traes? Pues traigo otro disco de estos del verano, de estos que estuve escuchando bastante este último mes. El Bisbal. No, espera. Te he cogido la hoja. Bueno, vamos a dejaros aquí de piques. Vamos a escuchar un discazo, que es el discazo de Antlers. Se titula Hospice. Salió, como os comentaba, en el mes de agosto del 2009 en el sello French Kiss. Es un grupo de Brooklyn, está formado por tres componentes de 23 años. Creo que lo formaron en el año 2006 o por ahí más o menos. Y este se podía considerar su primer disco en serio, aunque en realidad editaron otro, pero bueno, parece que para ellos como que ahora no les cuenta, que el que ven de verdad primer disco es este que han sacado, ¿no? Habían sacado en el 2007 un disco que se llamaba In the Attic of the Universe, pero ya os digo, este Hospice, pues es un disco un poco oscuro, pero yo creo que es un disco que es bastante, de estos discos que puedes decir que es un disco redondo, ¿no? Que lo escuchas desde el principio hasta el final y tiene como una coherencia, un sentido, está muy, muy cuidado. Y bueno, y tiene una temática un poco cruda, un poco personal, ¿no? De historias de truculentas, ¿no? De hospitales, de enfermedades, pero que bueno, realmente a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Sí. En principio lo habían autoeditado en el mes de marzo, una cosa curiosa de estas cosas que ocurren hoy en día, ¿no? Que pues con los medios que existen, pues mucha gente se anima a autoeditar sus propios discos. Y fue republicado en el mes de agosto, como os comentaba. Ajá. Bueno, el tema que quería poner hoy es el primer single de este disco, que es el quinto corte del disco, que se llama Bear. Lo escuchamos. Venga. There's a bear inside your stomach, a cub's been kicking from within. He's loud though without vocal cords, we'll put an end to him. We'll make all the right appointments, no one ever has to know. And then tomorrow I'll turn 21, we'll script another show. We'll play charades up in the Chelsea, drink champagne although you shouldn't. Blind and dumb until we fall asleep. None of our friends will come, they dodge our calls, and they have for quite a while now. It's not a shock, you don't seem to mind, and I just can't see how we're too old. Terrified of one another and terrified of what that means, but we'll make only quick decisions, and you'll just keep me in the waiting room, and all the while I'll know we're fucked and not getting unfucked soon. When we get home we're bigger strangers than we've ever been before. You sit in front of snowy television, suitcase on the floor. We're too old. Muy bien, acabamos de escuchar el tema Bear de los Antlers. Bueno, acaba siendo un poco raro porque se va fundiendo con el siguiente, con la siguiente pista, la que sería la siguiente pista del disco. Y bueno, muchos, como os comentaba, este disco, el Hospice de Antlers, pues lo comparan con, por ejemplo, el Funeral de Arcade Fire. Pues a lo mejor tiene alguna similitud la forma de cantar, no lo sé, la temática a lo mejor también, esa temática oscura, ¿no? A mí me recuerda también a veces en algunos temas la forma de cantar del cantante de los Antlers, pues por ejemplo a Jeff Buckley, sí. Un cantante pues que decir que alguien te recuerda a Jeff Buckley pues es algo que está tan manido, ¿no? Porque ya ha habido tanta gente que de alguna forma es un discípulo, un pupilo de Jeff Buckley, que bueno, que uno más, pues dices, pues mira tú. Pero la verdad es que es un disco que me gusta mucho, y este tema en concreto, Bear, por encima del resto del disco. Este llega a ser el single del... Yo tengo aquí anotado el primer single, y eso quiere decir que lo he leído en algún sitio, vale, y como tal lo he tomado, creo que sí que es el primer single. Aunque tiene otros temas destacados, tiene otros dos o tres temas. Por ahí por YouTube hay un vídeo muy bonito de otro tema que creo que se llama Two, que os recomiendo que lo veáis, y si tal, a lo mejor lo podemos ver en nuestro flamante blog. Sí. Vamos ya aprovechamos para decir que ahora en nuestro blog hemos inaugurado una nueva sección dedicada a vídeos musicales, los que pues queremos darle un poquito también de protagonismo a los directores, productores de videoclips, que la verdad es que hay auténticos artistas por ahí, por el mundo adelante. Y bueno, pues como estamos también tanto tiempo enganchados al YouTube y tal, pues nos parecía una buena idea compartir esos vídeos con todos vosotros. Entonces, semanalmente pues iremos colgando esos vídeos y poniendo la información de quién creó esa obra visual, y bueno, pues os animamos también a que vosotros compartáis también, nos recomendáis vídeos y esas cosas. Muy bien, pues me toca, ¿verdad?, para cerrar la segunda ronda. Es tu turno. Sí. Vale, pues yo os traigo una chica que vamos a llamarla Julie Doiron. Aunque... ¿Cómo controla este hombre de idiomas? Sí, no me preguntes más porque tampoco sé. ¿De dónde es? Es canadiense, me informan de que es de Quebec, de que nació en la... Montreal. Oui. Sí, puede ser. Aunque, bueno, ella lleva desde los 90, desde que tenía 18 años, tocando. Ella hizo su primer grupo en un sitio que se llama Moncton, que yo creo que es parte inglesa. Es del Moncton. Moncton, sí. ¿Por el Moncton? En New Brunswick. Espero que no estuviera ya en la parte de abajo del Moncton. No, creo que no. Porque estaban en un grupo que parece ser tuvo repercusión. Yo no los conozco, a lo mejor sí, vosotros. El grupo se llama Eric Strip, que coincide con una canción de Sonic Youth. Y bueno, parece ser que tuvo así su repercusión, que sacaron varios discos y tal. Creo que un grupo bastante con sonido muy de los 90. Y luego ella decidió seguir con una carrera en solitario haciendo folk rock. Y la verdad es que lo hace muy bien. La chica tiene una voz estupenda. El disco es minimalista, no tiene apenas arreglos más que los sonidos que puedan producir los instrumentos más habituales de una formación rock o una formación folk, pero está impecable la producción, los sonidos, los volúmenes, la ecualización, todo muy bonito suena. Y vamos a escuchar un tema del disco que se llama el disco I Can Wonder What You Did With Your Day. Me puedo preguntar lo que hiciste con tu día, y creo, es un poco la traducción literal, publicada en Estados Unidos por Jack Jaguar, o algo así, en Estados Unidos, en Canadá, perdón, por In The Ring, y en España también tiene la distribución Acuarela Discos. Qué guay. Y lleva, se publicó en marzo de 2009 y desde entonces pues está, supongo, yo la verdad no vi por ningún lado su disco, tengo que echarle un vistazo a ver en la FNAC a ver si hay algo. Pues eso, desde marzo de 2009, o sea, también está bastante nuevecito. Y el tema que vamos a escuchar se llama Spill Your Lungs. Y es curioso que mezcla una guitarra con mucha distorsión, con un estribillo muy poppy, muy, muy suavecito. Y la verdad es que está muy bien. Vamos a escuchar el tema. Bueno, pues empezamos la tercera ronda y última de nuestro primer programa. Recordaros, como siempre, que podéis contactarnos vía Facebook, Gmail, Twenty, etcétera, etcétera, etcétera. Y escucharnos siempre que queráis en nuestro blog, mispañuelosdepapel.blogspot.com. Y ahora, para cerrar, bueno, pues os traigo un grupo de Maryland, bueno, de Baltimore concretamente, en ciudad de bastante tradición, el rollo este del freak folk, con Bastro, Drunk, Spaceman 3, Giant Sand. Y os traigo eso, un dúo, Alex Scully y Victoria Legrand. Alias Los Drogas, ¿no? Me dices. Muy guapo. Señor. Sí, o sea, si veis las fotos de promoción que las tienen dentro de la página asociada que tienen de Carpark, el sello que les lleva en Estados Unidos, pues bueno, la imagen es muy setentera, con todo lo que ello implica. En los 70 fueron unos años así turbios. Y pero bueno, luego la música que hacen a mí me parece muy, muy, muy lujosa, digamos, muy... muy recargado, un pop muy recargado, que hace referencias al surf, garage, rollos del folk. Bueno, y la verdad es que realmente su nombre es tal cual. La Casa de Verano tiene un sonido muy veraniego. Así que para cerrar este verano tardío que estamos teniendo en Galicia. La Plata. Sí. Pues os traigo un adelanto de su nuevo trabajo, que sacarán bajo Carpark en Estados Unidos, Bella Union en Europe, y Mistletoe en Australia. Y el tema se llama Darling y espero que os guste. Pues vamos a escucharlo. Aquí están Beach House, la casa de la playa, y os dejo ahora con Dani, que creo que nos trae algo más para cerrar. Sí, bueno, lo último que podemos escuchar hoy, me parece. Sí, creo que sí. Es una lástima, pero tendría que durar 2 horas o 3. Bueno, siempre hay tiempo de ampliar una hora. Bueno, os traigo el último... Sí, todos nuestros oyentes lo agradecerían. Claro, todos. Sí, todos. Esos dos. El doble de pañuelos de papel. Bueno, otro grupo de Londres. Estos eran de Londres, ¿no? Los Beach Guns. Sí, los de Distant Niche Guns son de Oxford. Guay. Pues estos son de Londres, del South West, que viene siendo el sur oeste. Sí. Traducción aquí, tenemos simultánea. Somos políglotas. Pues son unos chavalines así de 20 años, cuatro componentes el grupo. Son los de XX. Sí. De XX, que han sacado un disco homónimo, ahora en agosto también, en el sello Young Turks, y no sé, así poca información encontré por ahí, así que miré rápidamente, pues por ejemplo que estudiaron todos en una escuela que se llama Elliot School, pues famosa por algunos estudiantes que tuvieron como Pierce Brosnan, John Spencer o Hot Chip, los Hot Chip. Ajá. Como ente, no como persona estudiante, pero también fueron a este colegio. O sea que un sitio que forma muy buena gente. Y hacen una música. ¿Te gusta Pierce Brosnan? Pues la verdad es que no soy mucho de James Bond. Tampoco. Creo que no hizo nada más en su vida aparte, ¿no? No. Bueno, tiene unas películas ahí de comedia con bigote. Sí, sí, sí. Bueno, aquí todo lo que tenga bigote ya tengo. A ver, salía una serie, ¿no? ¿Cómo se llama aquella serie? La de que salía Pierce Brosnan, que hacía de detective. Ajá, buf, sí, no sé qué, Luna de no sé qué. No, esa era la de Bruce Willis. Ah, es verdad. Bueno, da igual, ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos. si alguien está con la duda, pues solo tiene que mirar, por ejemplo, la IMDb, la Internet Movie Database, y ahí puede averiguar todo el historial de Pierce Brosnan. Pero bueno, volviendo a The XX... pues eso, comentaros que han sacado este disco, que está muy guay, a mí me mola mucho. El tema que quería poner hoy es el segundo single, que se llama Crystallized, y bueno, tiene una portada que a mí me llamó la atención, porque, no sé, bueno, es como una semana en el motor de un autobús, pero cambiando los colores. ¿Ah, sí? Sí, una X. Pero bueno, ellos se llaman XX, supongo que están con todo el derecho del mundo de poner una X en la portada. Parece ser que es un... y que en los EPs anteriores al disco también utilizaban la X con otro fondo, o sea que es marca de la casa. Pues cualquier día van a sacar el disco de los planetas, o sea, que se anden cuidado con los colores. Bueno, pues por cierto, era Remington Steel. Ah, Remington Steel, sí. Mítica, sí. Bueno, pues ahora que ya hemos resuelto todas las dudas, pues nada, con esto ya terminaremos, ¿no? ¿Cómo está el bizcocho? Yo creo que sí, que vamos a ir cerrando el chiringuito. Y bueno, ya hemos recordado puntos de contacto en el programa. Uno que está en renovación continua es el blog, mis panuelos de panel de papel. blogspot.com, tenéis nuestro correo, tenéis nuestro Facebook, tenéis nuestro MySpace, que es imposible. Sí. Solo es muy elitista lo que pasa. Claro, claro. Poneros de papel. Y nada más, que con este tema cerramos la primera edición de la segunda temporada de Pañuelos de Papel. Volveremos el viernes que viene, ya 9 de octubre, ¿verdad? Y esperemos que ya se nos pueda juntar más gente, entre ellas Gema, que hoy no pudo venir, que es su cumpleaños, por cierto, hoy. Felicidades, Gema. Le mandamos un abrazo muy fuerte, un abrazo de papel. Y nada más, nos vemos el viernes que viene con mucho más indie. Y sorpresas. Venga, hasta otra. Hasta luego. Thank you.